igual en todos lados. Sábado, Distrito Federal. Pero no es así. ¡Ay, ay, ay! La columna de conducción federal nos invita a ver las diferencias entre otros lugares. Veamos. Acá estamos, ¿eh? En el bloque de conducción federal, y acá estamos con Alberto Bressan de Comodoro Rivadavia. Hola Alberto, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Bueno, muchas gracias por atendernos, ¿no? Estamos en la columna donde le preguntamos al entrevistado, ¿cómo reconoces a un turista que está manejando ahí por tu localidad? ¿Cómo te das cuenta que no es de ahí? Bueno, lo primero, puede ir más despacio de lo que se maneja en Comodoro, que hay un par de avenidas que se maneja rápido, sí, o muy rápido. Como 80 se maneja en Comodoro. Sí, y hay un par que más, a pesar de ser zona urbana y todo, llegás a ir a 60 y te hace señal de luces. Oh. Sí, sí, yo era de esos. 3, ¿eh? Como... Yo era de esos, me siento 4L. Identificado. El 4L. Es que el 4L te hace señal de luces, como diciendo, acá no se maneja así. Después hay un par de intersecciones y de desvíos que son imposibles que lo sepa alguien normal. O sea, del carril que tendré que poner para enganchar, ni el Google Maps, ni nada, y vos te das cuenta que nada, por el tipo. No es de ahí, no es de acá, digamos. Entonces lo tiene que adivinar para poder enganchar, para desviar, por ejemplo, para desviar a Ratili, que te tenés que poner a la izquierda, cuando en realidad, bueno, hay un par de ese tipo de maniobras que nada, que no las sabes si no sos de la ciudad, y yo creo que la velocidad es una, como para darte cuenta que no es de ahí. Claro, claro. Y después, más allá de la velocidad, ¿qué otra característica notás ahí? No sé, ¿respetan las señales de tránsito? ¿No las respetan? ¿Los semáforos? ¿Salen antes con los semáforos? ¿Salen después? ¿El peatón? Los semáforos en estos últimos años cambió mucho porque se puso muy duro la fotomulta y empezó a ser como... durísimo. La municipalidad pasó de no hacer nada absolutamente a hacer todo, y entonces, bueno, como que vos vas a Buenos Aires y te das cuenta que le llevan menos la punta a los semáforos que en Comodoro por esto de la fotomulta. Eso disciplinó por la mala, pero disciplinó mucho, especialmente las avenidas grandes. Después, nada, que hay un par de barrios también que son muy laberínticos, que a decir, ¿para qué te metiste por esta calle? O que llegar a determinados lugares es una cuestión media azarosa hasta que te das cuenta cómo desviar para no entrar en las horas pico. Claro. Yo creo que otra cosa es te metiste en una hora pico y en general de la ciudad que puede esquivar esas calles no entra ni a palos a las 5 o 6 de la tarde en Ruta 3 a Asociación Norte, o sea, porque vas a paso de hombres. Claro, claro. Literalmente a paso de hombre. No te salvas. Hay una hora que no te salvas. ¿Y es una hora que dura la hora pico o 20 minutos? No, puede ser hasta una hora y media. Poner las 4 y media, 5 hasta las 6 y media, 7, que eso es. Hay unos tramos que son unos embudos. O sea, la ruta 3 queda totalmente frenada, entonces. Sí. Uh-huh. Y si no, a las 7 de la mañana, que es horario de llevar chicos a la escuela... Si saliste 5 minutos después, te olvidás. Los chicos de la escuela pasan todas las localidades, sí. ¿No? Es algo que en Argentina no pudimos resolver, digamos, ¿no? ¿Cómo hacer para no generar tránsito a la hora de llevar chicos a la escuela? No, y aparte todos los colegios entran a la misma hora o diferencia de 5 minutos, entonces terminás, nada, combatiendo contra el malón que viene de autos de todos lados. Entonces, Esa es tratar de esquivar la hora pico es algo muy muy local. Mira, dale. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo te va? Ignacio te habla. ¿Qué tal el transporte público en Comodoro? Para mí malo. Está bien. Para mí como malo, acá, malo. Como nos pasa acá. Malo. O sea, realmente si tenés la capacidad económica o no sos adolescente y tenés mucho tiempo, lo esquivas. Claro. Porque no es, o sea, en ninguno de los casos es una buena alternativa. O sea, es te compra un problema. Porque puede no pasar nunca, puede pasar cuando quiere, no te deja donde te tiene que dejar, las garitas con el clima que tenemos son una tortura. Claro. Entonces, no. Por ningún lado te da la ecuación de que te conviene tomar colectivo. Te lo tomás cuando no tenés otra. Alberto, o cuando no te importa el tipo de los adolescentes que ellos viven en otro. Sí, claro, claro. Che, ¿y con la bici también se puede transitar o te ve igual que el transporte público? La bici en Comodoro es un vehículo de recreación, no es un vehículo de transporte. Yo ando un montón en bici, pero nada, cerro, entrenamiento y todo, no es un vehículo de recreación. O sea, ir allá el auto, la camioneta, el service y volverte en bici es más aventura que subirte al cerro. Claro. Sí, la pasás mal. De hecho, por ejemplo, con amigos que hacemos ciclismo de ruta, solo se puede el domingo a las 8 de la mañana y en caminos ultralaterales porque te llevan puesto. No hay ningún respeto por la bici, o sea, así que no se puede usar de medio de transporte. Bueno. ¿Y la senda peatonal? ¿Frenan en la senda peatonal cuando cruza alguien o no? En el centro no, y menos en el cuando habilita el semáforo para entrar a la principal, chao, olvidate, todo por arriba. Claro. Sí, igual, muy semejante acá, ¿eh? No, pero acá respeta bastante al peatón. Al peatón se respeta. Pero por el turista se acostumbraron a respetarlo. En la rotonda, yo me fui a la calle Mitre y un par más, después salí un poco y ya no es tan respetado el Alberto, el en la rotonda, ¿quién tiene prioridad de paso? ¿El que pone primero, el que entra primero a la rotonda, el que llega primero al cruce, digamos, a la en rotonda? En general, en las rotondas, el que va dentro de la rotonda, y hay rotondas grandes de mucho tránsito, eso sí se respeta. Mirá vos, sí. Eso bien, eso generalmente el que está en la rotonda tiene el paso y se respeta, frena el que viene por la ruta accediendo a la rotonda. Bueno, Alberto, realmente te agradecemos, ¿eh? La verdad que nos diste una mini ventana de cómo es la conducción en Comodoro Rivadavia y bueno, vamos aprendiendo de todas las localidades un poquito. Bueno, dale, un gusto, que anden muy bien, chicos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Otro lugar donde aprendimos diferencias de conducción. Sábado, Distrito Federal. ¿Pensabas que era así? ¡Ay, ay, ay! Los esperamos en la próxima oportunidad. Para ver otra particularidad.